Concierto Pepsi Music 2007. Billetera con un montón de plata, no seas, no me dejo por tampoco, loco. No, mirá, la agarró justo el dueño, qué buena onda es. Che, devolvé la que tenía el pase del micro, el pobre pibe. Mi gran amigo Gengis Khan, le abrazo, mi saludo y a todos los que traen sus chicos también, y a sus nenitas. Ya no está tan chica la nena, señor, le voy a decir, ¿eh? Bueno,